Ahora, Tulsi Sahib nos explica que cuando vemos la pompa y el espectáculo de la vida, la gente alojándose en hoteles de fantasía, viajando en avión, viviendo en casas regias, conduciendo coches de lujo, luciendo hermosas joyas, no debemos imaginarnos que esta gente sea feliz. ¿Qué sabemos del reverso del cuadro? Un cuadro tiene dos lados. Si miramos la parte frontal, vemos una hermosa pintura y un marco que también es bonito. Pero si miramos la parte de atrás, allí no hay nada más que clavos y cartón que no nos atraen para nada. Así es como vemos a la gente, por la parte externa. Pero nos basta con mirar lo que hay dentro, cómo el dolor late dentro de ellos, dispuesto a reventar como el pus de una herida. Expliqué ayer que nadie puede conseguir paz y felicidad en este mundo fenoménico. Las cosas con las que buscamos la felicidad son impermanentes, por lo que toda la felicidad y paz mental que podamos obtener de ellas es también temporal y efímera. Con el paso del tiempo, la poca felicidad que hay queda transformada en pena. Hasta que no logremos lo imperecedero, lo que no está sujeto a descomposición, hasta que no lo hagamos nuestro, nos resultará imposible conseguir verdadera paz y felicidad. Ya he explicado que la relación del alma con el alma suprema es semejante a la de una esposa con su marido. Si una esposa tiene que estar lejos de su marido, podemos darle un palacio para vivir, regalarle preciosas joyas, deleitarla con sabrosa comida y tratarla siempre con respeto. Pero ella no será feliz. Lo que ella quiere es reunirse con su marido, quiere estar con él. Cuando está con su marido, a la esposa le gustan esas cosas. Sin él, esas cosas le saben amargas. En tanto nuestra alma no esté absorta en el amor y la devoción por el Señor, nunca seremos felices, ni aun cuando el Señor nos otorgue la soberanía de todo el mundo. Esta inquietud se debe al intrínseco impulso o atracción del alma hacia su origen. Cuanto más la dejemos ir en dirección a Dios, más feliz será y tanto más contenta estará. Cuanto más la mantengamos alejada, dispersándola en la creación por medio de los placeres sensuales y las tendencias negativas, tanto más sufrirá día y noche. Por eso, dice Swamiji, «Oh mente, renuncia a este mundo de dolor y placer, elévate sobre él y conéctate al verdadero nombre». Este mundo está formado de dolor y placer. Tenemos que sufrir algún grado de dolor. Asimismo, tenemos que experimentar placer. Las obras buenas y las obras malas se combinan para crear una vida humana. Hasta que no estén completamente ajustados los dos lados de la cuenta y no hayamos encontrado nuestra casa en Sat Nam, el nombre verdadero, no se puede pensar en auténtica paz y felicidad. Guru Nanak afirma: «Oh Nanak, toda la creación es infeliz. Únicamente son felices aquellos que están sostenidos por el nombre. Solo cada ser viviente, cada uno en su propio lugar en la creación, conoce la terrible intensidad de sus propios dolores y aflicciones. Cada uno es ignorante de los otros, equivocado y engañado. Solo tiene verdadera felicidad el que ha buscado refugio en el Señor, cuyo amor y devoción están con él. Por este motivo, Tulsi Sahib nos hace dicha advertencia, que al ver la pintoresca exhibición del mundo, no nos dejemos engañar pensando que vamos a obtener felicidad con estas cosas. Tulsi Sahib dice: «Cuanto más busques la felicidad en estas cosas, tanta más desdicha conseguirás. Si quieres obtener la felicidad, únicamente la tendrás con el amor y la devoción por el Señor».